Frías, México. La piel, Marta Guerra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Alex, buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo aquí medio alterado, pero espero relajarme. ¿Qué te pasa? Te veo muy nervioso. Mira, mejor lo dejamos así. Ya sé que te pones muy nervioso. Tú prefieres tenerme ahí cerquita de ti y escucharme y, ahí. Y que vengas con tiempo y programarlo todo bien, pero bueno. Tenemos invitada. Y esas cosas, y te lleve tu cafecito. Yo lo sé, Alex, pero no se puede todo en esta vida. Ya. Oye, chiquitriquis. Soy ajena. Tenemos visitas, así es que mide tus palabras. ¿Por qué? Que tenemos visitas. ¿No es lástima que seas ajena? Sí, muchacha. Que tenemos visitas, muchacha. ¿Qué me dices? Sí. ¿A quién tenemos por ahí? A la novia del cumpleañero. ¡Ay! Tenemos sorpresa. Además, mira, ¿viste la primera canción que te mandé? Sí, y lo que estoy viendo es que mis complacencias me las dejaste para el final. No. Sí. No, tu complacencia va en orden como me las pidieron. Y la primera es las mañanitas para el buen Silver. Bueno, además, pero saluda aquí a la amiga Silvia. Espérate, primero voy a felicitar al buen Silver. Porque si no se me enoja y yo no. Oye, si le llamamos. Pues vamos a llamarle. Vamos a llamarle al Silver, sí, es cierto. Vamos a felicitar a Silver y vamos a cantarle las mañanitas, que además se las traje con tapatías. Pero entonces, espérate tú, tapatía. Mira, vamos a alterar el orden de los factores. Primero pon las mañanitas. Que no, para que lo escuche, pero para que lo tengamos en el teléfono, muchacha. Pero sí, yo estoy segura que Silver nos está escuchando. ¿Sí? A que sí. No, que no, que él está trabajando, es un hombre de bien que nos va a estar escuchando. ¿Y qué tiene? ¿No puede escucharnos mientras trabaja? Pinche Silver. ¿No? Oye, mientras saluda aquí a la invitada. Saluda. ¿Cómo estás, abuelita? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya. Buenos días, buenas tardes. Estamos en el meridiano. Buenas tardes, mi chivis, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué cuando vengo yo no te encuentro? Estoy jugando a las escondidas. Sí, tengo tu revista por aquí paseando y dije, bueno, ahora sí ya llega su destino. Y me acuerdo de ti todos los miércoles que voy a mi clase. Oye, digo, sí. Ay, la chivis, tengo que verla. Ya sé. Pero oye, bueno, y los tamales, pues, tenemos pendientes los tamales. Los tamales de la dos, del día 2 de la Candelaria, están pendientes. Están pendientes, tenemos que echarnos unos. A ver, cuenten qué son los tamales, que aquí no nos comprenden. Los tamales son parecidos a las hallacas, ¿no? ¿Cómo se llaman los? Sí. Sí, son las hallacas, ¿no? El plato este venezolano. Pero es un plato mexicano, el tamal. Sí, con hoja de maíz. Y hay el tamal oaxaqueño con hoja de plátano. De plátano, es verdad. Plátano. Ah, no, aquí hoja de plátano sí que tenemos. Y de maíz también. De maíz, sí, bueno, también. Un poco menos, pero sí, sí. Pues sí, ya se arrojan, ¿eh? Pues órale, chivis. Con una salsita verde de cilantro. Cállate. Ay, se me hizo agua la boca. Pues sí, tenemos que organizar y preparar unos tamalitos. Sí, sí. ¿Quién dijo miedo? Pues total, si nos quedan malos, preparamos rápido. A ver, ¿por qué? Ya lo tenemos y como te dice que está trabajando, no tiene mucho tiempo, así es que en un minuto dile todo lo que le quieres decir. Venga. ¡Silver! No se oye o no me está oyendo a mí. Fallo mío, me arre. Fallo técnico. Ay, es que estás nervioso, Alejandro. No puedes estar con tantas mujeres a la vez. Sigan ustedes. Pobrecito. Bueno, y te faltó el chocolatito, volviendo a lo de los tamales. Oye, Silvia, ahorita que tienes ahí a Alejandro tan cerquita, ¿no lo ves más guapo? Oye, sí, tiene una mirada como que, yo no sé. Como de enamorado, ¿no? Sí, sí, mira, sí. ¿Tú le sabes algo? Ay, me da vergüenza preguntarle. ¿Tú le sabes algo? A ver, chicas, ahora sí, Silver en acción. Silver, ¿cómo estás? Muchas felicidades. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, cuidado. Pero bueno, bien. Oye, muchas felicidades, Silver. ¿Qué tal? Ya no sabes si felicitarte va a ser como que no pasa nada, para que no se sienta mal. Mira, ya me pesan como piedra. Oye, ¿qué no se nota? ¿Hiciste fiesta el fin de semana o cuándo lo celebras? Después de los 30 ya no se celebran. ¿Qué dices? Los cumpleaños hay que celebrarlo siempre. Ya estoy en un cumpleaños, yo celebro un cumpleaños. Tenemos aquí a alguien que te quiere decir algo. Bueno, hola. Hola, sí. Hola, ¿quién te llama? Ten cuidado, pues... Silver, no lo vais a regar. Pues no, una pero... miradora. Bueno, es que tengo tantas, tengo que mirar. Con el acento, si no es miradora, no lo va a reconocer. Sí. Pues nada, nada más para decirte muchas felicidades. Que Diosito te siga bendiciendo con muchos años felices. Que ahora la va a venir. Y nada, mi amor, que te quiero mucho. Bueno, mi amor, yo también te quiero. Y nada, salúdame también a los oyentes. A todos. Para despedirlo, que siga trabajando el pobre. Yo quiero, yo te traje las mañanitas con Pedro Infante con la banda del Recodo. Órale. Esa serena. La repetición se lo escuchará. Ah, es verdad. Entonces, ¿eh? Seguir. No, que tengo quejas de todo el mundo porque cortan las canciones. Ya te estoy dando el motivo, que ya se quiere ir y además ya quedan 20 segundos. Cuando quieras, ya sabes. Cuando quieras, ya sabes. Vuélale. No. No se crean. No, lo que pasa es que yo también estoy en horas de trabajo. Todo el mundo está trabajando menos más que yo. No, pero sí, nos damos una escapadita y la verdad que es un privilegio estar por aquí con ustedes. Entonces, nada, muchas gracias. Oye, pero ¿y el mole para el Silver cuándo? Pues es o ya lo hicieron y no, lo hicieron de manera oculta y no nos invitaron. Puros cuates fuimos, Alex. No, pero es que nada, que no, a mí tampoco me invitaron. No, pero es que sabes que aquí no se hace antes. Dicen que es de, bueno, yo he escuchado que es de mala suerte. Algo así. Entonces el viernes, ¿no? Entonces tendrá que ser el, exactamente. ¿No? Entonces aquí no se acostumbra así, porque si lo haces antes, según que es de mala suerte. Y ya es su último cumpleaños. Su vida. ¿Verdad? Bueno, Silvia, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Saludos. Te mando besotes, Chivis, y ya nos vemos. Claro que sí, besos y abrazos. Y buenas ranas, gracias, besitos. Hasta luego, bueno, besitos. Ay. Berky, otra vez, solos, ante el peligro. Che, qué Ricky, ahora que nadie nos ve y que nadie nos oye. ¿Qué? ¿Sabes? Tiene una vulgaridad. ¿Qué decís? ¿Hablas o te arrugas? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, seguimos con la música. Vamos a seguir. Sí. Mira, la que sigue es una complacencia. Ajá. Para Elena Morera. Sí, es la que sigue, ¿no? Sí, Elena Morera, tigres. Que nos pidió El Niño y la Boda, Los Tigres del Norte. A ver, póntela. Y ahorita te comento del tigre, de los tigres del norte. Ante esta comunidad cristiana. Ay, es una telenovela, ¿no? Presenta la Iglesia de Dios. Otra pregunta. ¿Eh? Sí, es un drama, ¿no? Pero no es una novela. ¿Qué es la Dios? No. Que lo diga ahora menciona que mi padre se va a casar y que está en el altar y mi esposa, la madre está enferma. Y ya estaba casado, era padre, o bueno, era su segunda boda. Al menos era el padre del niño que estaba ahí fuera de la iglesia, estaba llori y llori porque su mamá se estaba muriendo. ¿Se estaba casando por segunda vez? Pues no sé si ya se estaba casando por segunda vez, pero él decía no, que él. Porque su mamá se estaba muriendo y él era su papá y que el cabrón no, perdón, y que el cabrito no, que no atendía sus obligaciones ni como padre ni como marido y que y al final la mamá se muere y el chiquillo nadie le hacía caso. ¿Y al final se casa o no se casa? Sí, se casó con la mujer y no hizo caso. El niño se le muere la madre del niño. Vaya cosa. Un dramón. Pobrecito. Oye. Estima, ¿qué? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Fuiste al almendro? No fui porque hacía mucho frío. Yo pensé que iba a estar muy malo y que iba a estar haciendo mucho frío y todo el mundo lo diciendo de que estuvo buenísimo, que ha sido un clima fabuloso y pues yo estuve de noche y bastante soportable, o sea, no era así un frío insoportable. O sea que... ¿Y qué tal estuvo? ¿Estuvo guapísimo? Sí, mucha gente. Pero bueno. Pero cuéntame la noche que había, borrachera, ¿no? Me morí. Ah, sí. No, pero bien. Bien. ¿Pero qué haces? ¿Solo borrachera o hay algún tipo solo de...? El baile y música y los kioscos y las orquestas. No todo se reduce al alcohol. Pues ya vienen los indianos, ¿vas a venir para acá o por qué? Por supuesto. Tú de seguro no, con eso que tú nunca vas a fiestas. No, los indianos sí voy, los indianos no se van a fiestas. Tú irás de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Y después te vas a comer y ya te quedas en tu casa, ¿no? Yo suelo bajar a comer con todos mis amigos y luego salimos un poco a echar. A las 6 de la tarde ya durmiendo en tu casa, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Como... ¿Me conoces o me hablas al tanto? No, te conozco bastante bien. Oye, marchas. Seguimos con la música, Burki. Sí. Échate la que sigue. La que sigue es una complacencia que ahora mismo no sé cuál es porque. Para mí que esta que tú eras fan del Burki y la estás metiendo porque yo no me acuerdo que nadie me pidiera el Burki. Esta la pidió, esta es una complacencia de José Antonio para su esposa María Ángeles, que cumplieron un año de casados. Y además creo recordar que a José Antonio le gustaba mucho el Burki. No, pues si yo le puse en el Luis Miguel, ¿no te acuerdas? Sí, pero te dije que le iba a traer una bonita. Ay, con sí, el Burki, que no puede fallar. Es muy bonita. Bueno, vamos, Burki. Pues ponla. quiero cortar esta canción, pero si lo voy bajando así poco a poco, ¿crees que la gente se... que está acabando, que todavía faltan como dos minutos? ¿Hacemos el truco? Mira, calladita, mira, fíjate, va a cantar el Björky y de repente va a desaparecer. Ah, ya se acabó la canción. Bueno, ¿y con qué vamos ahora, Marta? Oye, qué bonito. Con la que sí, yo se te ocurre cortarla porque me la pidió mi mamá. Pirulí? ¿Te gusta el pirulí? El pirulí, pirulí, ¿no? Además. ¿Por qué le dicen pirulí al pirulí? Yo qué sé, porque parece un pirulí. Oye, a mí me gustaba un montón. Que la pidió mi mamá. Ah, entonces está así. Mami, saludos. Y además se quejó amargamente que por favor. No, está haciendo la corta. El pirulí no se le corta. Lo conoces. Además son de las que te gustan, se me hace. Pero esta no, esta de ojos españoles no me suena. Yo conozco un montón. Hay que aclarar que estamos hablando tú y yo en doble sentido, que en el pirulí de México es otra cosa. El pirulí es otra cosa que no, ya se imaginarán ahora. No, yo estoy hablando de Víctor Iturbe, alias el pirulí. Que murió trágicamente. Sí, lo mataron ahí en la puerta de su casa. No, pero lo peor, creo que, ya no me acuerdo bien, pero creo que fue ahí un arreglillo entre el hijo y la esposa. ¿Qué dijiste? Sí, no te enteraste, muchacha. No, ya sabes que yo de chisme no me enteré. Yo me enteré que era un cantante que de balada. ¿Nunca lo viste cantando? ¿Qué te qué? ¿Nunca lo viste cantando? ¿Qué dices? Yo estas cosas... A mí me gusta. ¿Tendrás 18 años o qué? Papito, este señor nació en 1936 y murió en 1987. Cuando él murió, yo estaba naciendo. Sí, cómo no. O sea... Venga, sí, la veinteañera. 18 años no tenía, ¿eh? Ya te aclaro desde ahorita que en el 87 yo no tenía 18 años. Bueno. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Con la promesa de no cortarlo. Por favor, porque si no mi mamá es capaz de venir y de sacarte los ojos. Vale. Que por cierto la canción se llama Ojos Españoles. No, pero nos oye mañana. Vale. Thank you. Pensé que me ibas a decir que Marta. No. La mía se llama Marta. Y mi hermana. Sí. Qué bonito nombre tiene. Definitivamente. El mejor nombre que hay. ¿Y es Marta con H, tu mamá y tu hermana? Sí. ¿Qué hay Marta sin H? Aquí todas las Martas son sin H. ¿Qué dices? Sí. Ah. Bueno, después de esta lección de ortografía, seguimos con la. Ah, tienes una solicitud de canción. A ver, échamela. Nos escribe el amigo Oliver Martín. Dice que quiere pedir la canción de Juan Gabriel, que se llama Siempre en mi mente. Órale, hace años que no oigo esa canción. Y que se le dedica a su mujer Yolanda. Nada más que si hubiera una sorpresa cuando le dije que sería hasta para la próxima semana, pensó que se le íbamos a poner ahora mismo. No somos tan ágiles, ¿verdad tú, Burki? Ay, ay, ay, ay. Esto es lento. Sí, no, es que tenemos más complacencia. Si alcanzamos a ponerlas todas, pues se la ponemos, si no. Vale. A ver, caso perdido. Ahora traigo la ay, chiquirriquiti. Lo pusiste hasta el final de las complacencias. O sea, yo soy estoy en el de tu lista. Te diste complacencia. Entonces, el primero, porque fuiste el primero que pediste complacencia. O sea, hay que anticiparse aquí. Y no te vuelvo a complacer, ¿eh? Ah, así que te ves más bonito. Bueno, dinos algo de esta canción y de Emanuel. Pues Emanuel, ¿qué te cuento de Emanuel? Te cuento que se llama Jesús Emanuel Hacha Martínez. ¿Hacha? Hacha. ¿Y si será Hacha? Muy hacha. Y yo qué sé. Conocido artísticamente como Emanuel. Ahí nomás. Y nació en 1955. Sigue activo el compadre. Bueno, en realidad su carrera artística la empezó en el 76, ¿no? No cuando nació, obviamente. ¿Qué estás diciendo? Es más simple todavía. Y bueno, es mexicano, nació eso en México, en la Ciudad de México. Su trayectoria artística ha vendido más de 35 millones de discos. Fíjate, yo que pensaba que había vendido muchísimo más, porque era como un hitazo, ¿no? Uh-huh. Este compadre en los tiempos. Recetas, sí. Pues no, bueno, no. Tú me la dedicas a mí y yo se la dedico a una infame. Infame. ¿Que se te están acabando tus rollitos o qué? No, esta no fue rollito. A ver si no la río y van a pensar. Pero no se puede decir nombre. Pero no, hay un amorío. Madre, te estás metiendo unos problemas. Amorío, no mujer seria, sí. Es que tengo por aquí dos sex y no hay nada a pensar. Que son para ellas. No. Bueno, ya la regué. Bueno, ¿ves? Venga. Te dije que te estabas metiendo en problemas. Venga, Martichis. Bueno, ahí está, caso perdido. La canción es causa perdida. Por cierto, te he contado que otra chica me guardó en Facebook. Hablando. No me extraña. ¿Cómo que no te extraña? A ver, tú. Bueno, al rato te hago la consulta porque le he preguntado a mujeres para saber qué piensan las mujeres, a ver si atinan a dilucidar qué pasa por la cabecita de una mujer que hace esto y nadie sabe darme respuesta. Así que vete preparando que al rato te consulto. Querido. puedo cortar a la hora que yo quiera. A la hora que te dé la gana. Ah, pues ya mismo. A ver, te cuento. Cuéntamelo todo. Una chica. ¿Qué te pasó? La saludo. Hola, hola. Vale, vivimos cerca del mismo sitio. Vivimos, ajá. No, digo otra vez. Uy, ya te oigo mal. Y me oigo a mí mismo. A ver, Marcos. ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué? Bueno, es conocida, ¿no? De, ajá. El hola y hola, ¿vale? Y veo ciertas miradillas de complicidad, ¿vale? Okay. ¿Vamos bien? ¿Lo vas a estar notando? Sí, sí, sí. Te escucho. La veo en el Facebook. Sí, lo estoy anotando. Okay. La veo en su foto de Facebook, le mando la invitación, me la acepta, como a la media hora. Dije, pues ya vamos bien, ¿no? Va bien la cosa, ¿no? Ajá. Deja de seguir poniendo esta canción de fondo de Causa Perdida. Ay, no, ya me senté. Ya no estoy, claro, bueno. Me agrega y dije, pues esto ya va bien la cosa, ¿no? Pues nunca la veo conectada. Pasa como una semana, le mando un mensaje diciendo que tengas buen fin de semana. ¿Vale? Ajá. No me lo responde. Pasa el siguiente lunes y le digo que tengas buena semana. Tampoco lo responde. Dije, pues ya no la voy a agobiar, ¿no? Solo dos mensajes. Pasan como dos semanas y digo, ay, por cierto, voy a entrar a su muro a ver cómo va la cosa, a ver si de algo me entero. Y ya no la veo, no puedo entrar. Y la tengo que buscar por donde la conseguí un otro contacto por ahí y me había borrado. Y no solo me borró, sino que hasta me bloqueó. Por eso ni siquiera me aparece cuando pongo su nombre. Explícame, dame una razón tú. Porque no te conoce. ¿Cómo que no me conoce? Que te digo que nos vemos en la calle. No sé, digo, hola, y hola. Y entonces, para que. A ver, bueno, dime. A ver, para, a ver, escucha. Me saluda el de la panadería y me saluda el de no sé quién y me saluda. Y no por eso los voy a aceptar. En okay, pues, acabas de decir la palabra clara. No los aceptas. A mí yo les he mandado un montón y no me aceptan. Pero entonces, ¿para qué me aceptas y luego me. Pues habrá equivocado la chiquilla, pues. ¿Equivocado de qué? Perdónale la vida. ¿Qué va? Vámonos. No, pensé encontrar una respuesta coherente y ¿qué no quieres nada. Que te diga? Que me cuentes las pecas de la espalda. Tú dime qué quieres escuchar. Que sí, que primero había pensado en que sí quería ser tu amiga y después decidiste ser mamá. Pero no, es que sabes que no es la primera mujer, ¿eh? Muchas veces le mandas la invitación a las mujeres, porque yo no sé de los hombres, no ando mandando invitaciones a hombres, pero las mujeres sí me las. Le mandas la invitación al Facebook, que una vez me pasó así, al Facebook, vale. Después ya ves que en el Facebook viene la información del Messenger, le mandas por el Messenger, te aceptan. Luego la saludas en el Facebook y dices hola y no te responde. Entonces tú me decís, ¿para qué carajos te aceptan si después ni te saludan? ¿Ve? Pues ya te digo, yo creo que la chava a lo mejor pensó o se equivocó en aceptar o... No me convences. Oye, mejor me cuentas las pecas de la espalda. Venga, te las voy a contar una a una. Thank you. tengo muchas pecas en la espalda, además. ¿Sí? ¿Y ahora te he visto las de la mano? Pues tengo más en la espalda. Ah. Oye, pecas. Antes tenía muchas en la cara, pero ya se me acabaron. Ah. No sé. Oye, pecas, nos dejamos de menos charla y más música. Buenísima. Que la que viene es buenísima. Ya por fin vamos a levantar un poco el nivel musical de este programa. Que ha ido, bueno, salvo la de que pidió tu mujer. Bueno, no, ya mejor no digo no, que dije porque. Sí, que muchos... sí, que estás cagándola. Olvida, no he dicho nada. De verdad, hoy estás. Hoy estoy. Hoy estás más fino de lo normalito. Hoy me estoy luciendo. Hoy te estás luciendo, hoy estás sacando tu verdadero yo. Con razón alguien me puso para el... ¿Ya entendiste por qué te eliminaron? ¿Sí? Y encontraste la respuesta, ahora, ¿no? Ahora sí. Qué ojete me vi. Venga, échate la de sabor a mí. Con, no, mi hija, con va, lady... Va. ¿Cuál Lady Gourmet? Es Lady Gourmet. Y es, vamos antes con Lucha. Pues la que te dé la gana, pero en realidad era la de sabor a mí. Bueno, entonces la que amanecí digas. En no, tus mandas, brazos. No, tú pon la que quieras, me da igual. No, pues ¿cuál de las dos? La ¿cuál? Que quieras, papacito. Buenísima. Y la que viene todavía también, ¿no? Todavía más. Bueno, tú lo dijiste. Sí, a mí me gusta más Lucha Villa. Sí, por supuesto. Pero esta mujer, Eddie Gourmet, era norteamericana, ¿no? Estadounidense, ¿no? Sí, sí, Eddie Gourmet era exactamente de Nueva York. Ah, mira. Y se andaba muy bien en el... Que oh. Tienes manías de matar gente y se llama Edith Gomezano y su nombre artístico es Gourmet. Heidi Gourmet. Heidi o Heidi. O Heidi, no. Oye, sé. Pero vámonos con la lucha, que esta está buenísima. Vale. Échatela. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormido, y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Buenísima, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? No, no está mal, ¿no? No, buenísima. Ay, qué tiempos, por Dios. Ay, sí, esos no eran tus tiempos. No, los de lucha no, pero qué tiempos me recordó esta canción. ¿Amanecí? Ay, entre tus brazos. Me recordó a hoy a las 6:30 de la mañana cuando sonó el despertar. Ay. Oye, Chiqui Ricky, oye, ¿qué quieres? Yo amanezco en los brazos de mi novio todas las mañanas. Y me gusta. De mi almohada. ¿Le pusiste brazos a tu almohada? Ay, qué bonito. ¿Has visto esos corazones con brazos? Te voy a regalar uno para que te abrace. El 14 de febrero. Sí, el Día del Amor y la Amistad. Oye, ¿qué vas a mira, hacer? En México es Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. Aquí solamente el Día de los Enamorados le llaman. O sea, que la amistad nada aquí. Aquí puro mango. Puro mango. ¿Qué es eso? Aquí puro paliacate. ¿Qué dices? ¿Qué voy a hacer el Día de los Enamorados? Pues más amor. Puro amor. Oye, amor, nos vamos con un mundo raro. Bueno, no nos vamos, digo, seguimos con un mundo raro. Un mundo otra raro. Buenísima, con llevamos, Alejandro. Vamos con el papacito número 2. Ay, hace mucho que no nos habla mi novio. ¿Me tienes castigado? Que no, ya no le interesa el programa. Los dos, tres primeros, ya después se aburría y ya no quiso llamar. ¿Qué le hiciste a mi novio? No, nada. Le abrazo. Es buenísimo, muchacho. ¿Te das cuenta que las dos últimas son de José Alfredo Jiménez? Es verdad. Además, te das cuenta que empezamos. No, pero el programa estaba de bueno. Ha habido canciones buenas. Que a ti no te gustan, no quiere decir que sean malas, ¿eh? Seguimos hablando y nos cargamos la canción. No, no, déjala. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir como de bueno. Y si quieren saber de tu pasado, amado, porque yo a donde voy, a amor. Buenísima, ¿no, Burki? Buenísima, Caso Perdido. Ya se va a quedar para siempre esto de Caso Perdido. Hombre, hasta que me quites el de Burki, ya te dejaré el de Caso Perdido. Bueno, pues nada, seguiremos así, Burki. Y ahora, esto del framboyano, ¿qué es eso? Por los siglos de los siglos. ¿Qué es eso? No, por los siglos de los siglos. Pero esa no sigue, chiquillo. Me recuerdo, me ah, revuelco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perdóname la vida, me equivoqué, fue mi error. Oh, lo siento. Oh, perdonada. Pero eso de Dios, ya nos vamos a ir, ¿no? No, pues si, bueno, si ya te aburriste, ya nos vamos, cuelgo y cierro el chiringuito. No, yo contigo no me, yo pues contigo no me. Pues quedan 5 minutos, muchacha. ¿Qué, por qué? Esto de Framboyán del Camino, se es llama eso? La canción, la cantan los tres yucatecos. Ajá. Pues porque hay que traer música de todo México, no solo mariachi. Yo por mí pondría puro mariachi, pero como nos piden de todas. Oye, antes de que se me olvide, muchachita, y un saludo de la amiga Goretti, que la tengo aquí en el Facebook, y te mando un saludo. Ay, dile que muchas gracias, yo también le mando muchos saludos. Le iba a traer una canción, pero al final me tardé. Bueno, ¿qué es de decir del framboyán? ¿Qué es framboyán? El framboyán es un árbol, que yo creo que lo conoces, es uno que tiene unas hojitas miniaturas, que sueltan muchas hojitas. Las hay aquí, de hecho lo trajeron de América, no sé si lo trajeron de México, de Venezuela o de dónde, pero trajeron esos árboles de América para acá. Y que dan unas flores muy bonitas en primavera. Y tiene unas especies de... Una vez nos habló un señor, Antonio, y nos habló que usaban esa especie como de cascabel, para que la usaban de instrumentos. Sí las has visto, seguro, no. Que es como... Oye, abreme la historia, que ya nos queda poco tiempo, muchacha, ya te me alargaste. Bueno, pues los tres yucatecos es un grupo fundado en 1960 y bueno, han grabado solamente dos discos y aquí está, los tres yucatecos con técnicas, nos tenemos que ya ir despidiendo y me gustaría despedirme con algo más bravío con el ay. Chiquirriquiqui, no sé, no te puedo dejar solo, voy a tener que ir ahí al radio a darte ya. ¿Darme qué? ¿Con que dármelas? ¿Qué? Pasa, muchacha. Nada, vamos a despedirnos con la banda del recodo. Venga, con esta canción que también es muy bonita, se llama Las Vías del Amor, con la banda El Recodo. No te quedes con el sonsonete, quédate con lo que dicen las letras. Ay, no me está poniendo ahora atención a las letras. Nos despedimos hasta la próxima semana, Burki. Hasta lunes, que tengan una feliz semana y una feliz vida.